gustan acciones fuertes. Me gusta pegarle al polvo. Ya sé que me andan buscando y que a muchos les estorbo.